estaba escuchando esta semana música como del 2021, pues sí, este disco es de Accept del 2021, Zombie Apocalypse, el tema, el disco de la culebra, Too Mean to Die. Y esta gente estuvieron por el Rock Imperium esta semana, que a mí me hubiera gustado estar allí en Cartagena, pero bueno, a veces uno puede hacerlo todo. Excelente, Accept. Vámonos con esto. Empezó este programazo. They can't stop us, let them try. For heavy metal, we will die. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y bienvenidos a este programa que se llama La Nueva Lechonera del Rock. ¡Aplausos! ¿Dónde están los aplausos? Los aplausos no están en queue, como siempre. Siempre los primeros no salen hasta que ahí a la computadora le da gana que salgan. Transmitido de San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, país bipolar en el clima, porque del calor a la lluvia, de la lluvia al calor. Y si no hay calor ni lluvia, te llega el polvo del Sahara. La verdad que estamos, pero no nos podemos quejar, en realidad no nos podemos quejar. Estamos donde la gente vacaciona, con todo lo bueno y lo malo de vivir en el Caribe. Les digo, me acaban de coger de zángano porque a mí me habían dicho que hoy era el Miss Universe y había prendido el televisor del estudio para ver a las despampanantes mujeres, elegantes mujeres, pasar por la pasarela, pero no, y es la preliminar. Así que de ojito así de lado, estoy mirando el Miss Universe Puerto Rico, pero eso no quiere decir que yo estoy aquí dándole y tengo el tic en mute, tengo eso ahí. En mute tengo eso ahí. Además de que hoy tenemos un programazo bestial. Transmitido en nuestros estudios en Atorrey, Puerto Rico, de metalpr.com y heavymetalmansion.com. Atorrey Central, porque la gente dice Atorrey, escriben Atorrey Puerto Rico en Wikipedia y sale ahí la parte de los bancos. Ahí en la milla de oro, dice, wow, ahí es que tiene los estudios Lechón Atómico, pero nosotros no, nosotros vamos en Atorrey Central, que es un poquito más para acá, para el área más clase media para acá. Ahí es que tenemos nuestros estudios en Atorrey, Puerto Rico. Encadenados con Avanzada Metálica en la República Dominicana y Hound Rock también en la República Dominicana, también estamos encadenados con Rock Nation en Costa Rica, también estamos encadenados con Gel Radio.ca en Caracas, Venezuela. Estamos encadenados con Asalto Mata Radio Rock en España. Y por la emisora más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AC Rock. ¡Aplauso! Bueno, me dicen que AC Rock se va a ir de vacaciones. AC Rock se va de vacaciones, así que no va a estar toda la programación. Toca averiguar si este programa, que es un programa que está encadenado con ellos, también va a sufrir esas vacaciones. Pero no lo sé. Como quiera, si usted no nos escucha en AC Rock, porque está AC Rock de vacaciones, siempre puede darse la vuelta por metalpr.com, donde nace este programa. Me estaban preguntando de dónde nació la lechonera del rock. Eso nació de un vacilón, gente. Eso nació de un vacilón. De que yo dije, ah, ese es un programa que se llame La Lechonera del Rock, y así mismo se quedó. Así que el programa se quedó de esa forma. Bueno, vámonos con música, no hablen más nada, que estás hablando mucha sanganada, Lechón Atómico. Vámonos a la música, vámonos con un clásico. Usted sabe cuál es este. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. clasicazo del disco Peace of Mind, Iron Maiden. Si se quiere sentir viejo, ese disco es de 1983. Y que muchos no lo disfrutamos. Vámonos con esto. ¡Rayos láser! Metal tan duro, duro como la aleación Z. ¡Indestructible! ¡Es grande el contacto! La nueva, nueva lechonera del rock. ¡Aquí vamos! Nueva generación, nueva generación, nueva generación, generación, generación, generación. We'll be right back. estamos escuchando Eliminator, la banda de Inglaterra. Del disco Ancient Light, el 2022. El tema Ancient Light. Si no es la lechonera, no está esto. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Excelente, excelente tema que escuchamos en esa intervención. Nos fuimos con Where Eagles Dare de Iron Maiden, clásico, y luego escuchamos Eliminator, Ancient Light, de su disco del 2022. Dije que iba a poner alguna que otra cosa que de disco del 2021, 2022, que todavía estoy descubriendo canciones de ellos. Hay tremendos discos que pasaron, hay gente que coge y escucha un poquito ese disco y no escuchan más nada y trae una cosa nueva y una nueva. A mí me gusta, qué sé yo, escuchar, explorar, y pongo pues todo aleatorio y de momento, mira esa canción, qué buena, y la vamos, incluimos la lechonera y ya está. Saludo a todos los que están ahí, un saludo a Arturo desde Junco que está escuchando el programa. Saludos, hoy hay problema con el chat de metalpr.com diagonal en vivo, no está funcionando. Pero ahí siempre está nuestro amigo Metalia 1970, está por ahí. Está por ahí también Poncho, que siempre está escuchándonos, que sale por ahí. Está Pablo Metalosaurio, que está ahí. Está el Dark Nerudas, que nos está escuchando. Un saludo a Alvin Sierra, que siempre dice que le mandemos saludo a él. Y a los de la AAA, un saludo a Alex Paz, saludo a Roberto Newton y a todos los que nos escuchan. A Oscar Alford, que nos escucha directamente desde Costa Rica, que está conectado ahí. Ahí, muy bien, muy bien. Y escuchamos esta semana. Oye, estoy viendo ahí con el rabo del ojo el preliminar de Miss Universe Puerto Rico. Aquí sí que estamos bien jodidos. La cosa está bien mala. Tita nos escucha desde Rincón. Tita nos está escuchando desde Rincón. Saludos a Nestarín, que está escuchándonos desde Rincón, y a todos los que siempre están por ahí. Pero sí, con lo que estoy viendo, las cosas están bien malas para mi Universe este año. Y hoy es la noche de San Juan. Hoy es la noche de San Juan, no lo sabía. Bueno, alguien me lo dijo en la semana, domingo es noche de San Juan. Pero yo le huyo a las playas en la noche de San Juan, porque se pone horrible. La última vez que fui a una noche de San Juan, fue horrible, horrible. No voy a decir más nada. Vámonos con un temazo que esta semana estuve escuchando. Me salió así de un discazo. Hay un disco que se llama El Tiempo del Odio de Luzbel, que para mí es un tremendo disco. Fue para mí el disco del año cuando salió. Y Luzbel tiene un tema instrumental en ese disco que se llama Psicosis. Un temazo, pero una pelota de tema que hay que escuchar. Vámonos con Luzbel, el disco Tiempo del Odio, Psicosis, y venimos. Temón, temón de Luzbel, vámonos con esto. El foie significa cuando sacas el carácter del estómago y dices, lo voy a hacer. Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¿Cómo no? ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua! Y saco el carácter, y saco la fuerza, y saco el poder. Del 2022 y este disco es del 2022. Nunca dejes de creer. Del disco No Quedan Héroes, Silver Fist, España. Amigo, estamos llamando a Oleiros na Coruña. Va, pero tú estás de coña. No. Que no, no colgue. No colgue. Ya llamaste una vez a la una de la mañana. Galloso, retírate, hombre, y vas a tomar por culo. Joder con telegaita y la puta mierda. Mamones, hombre. Llamad a vuestra puta. Clásico, clásico, clásico. Eso era Antídoto de España. ¡Wow! Objeto Sexual era el disco. El tema corre. Vámonos con esto para que usted se ría. Es ridículo que a los hijos les tenga que gustar el mismo tipo de música que a sus padres. Sí. ¿Eh? Hay que darles libertad para claro. elegir entre el rock, el metal o irse de casa. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. banda Leech Lord, Eye of the Storm, temazo. Excelente, de su disco Master Control, Leech Lord. Vamos con esto. Clásico, clásico, clásico. Estamos escuchando la versión en alemán de la canción clásica de Son of Afterbop, 1989, la tiraron en un sencillo en alemán. Listo, ya está. Excelente. Ahora hagamos una pruebita. Y estarán en la respuesta en Santurce el 29 este sábado. Inhuman Condition. Sword away. Y escuchas Inhuman Condition del disco Wrath of God. Es el tema Killing Pace. Va a estar Inhuman Condition en la Respuesta en Santurce este sábado 29. Allí vamos a estar. Y va a estar Martillo abriéndole a Inhuman Condition. Así que yo tengo que estar. Tremendo set que le vamos a dar con Martillo. Así que llegue temprano. Martillo es la banda que va a estar de telonera. Así que empieza más o menos como eso de las 9, Charles. Así que lleguen temprano, ¿eh? Lleguen temprano. Eso va a ser este sábado 29 de junio en la Respuesta en Santurce. Y ahí tuvimos un segmentito que fuimos poquito a poquito, ¿verdad? Porque pusimos Leech Lord, que eso es como, tiene con sus cositas de trash. Después nos fuimos directo ahí al trash con Sodom. Y nos fuimos a Inhuman Condition, que para mí siempre ha sido un death trash. Porque esa gente dicen que es death metal, pero yo veo más un desde el principio. Aquel death metal del principio que era casi un trash, ¿no? A mí me encantó, me encanta. Vámonos ahora de esa música. Nos vamos a otra música. Nos vamos, ya que este programa es así de ecléctico, vámonos al progresivo. Una banda que se nos hizo llegar su disco hace un tiempito atrás. Es la banda Ocean's Edge. Y de Ocean's Edge vamos a escuchar el tema Sacrifice, que es un temazo, ¿eh? Aquí en la nueva lechonera del rock.

temazo de Armored Saint, Last Train Home, el último tren a casa. Brutal. Vámonos con esto para que usted se ría. Bueno. ¿Sí? ¿Quién habla? Habla Cristóbal Romero, Ceci. Te ves muy guapa esta noche. Ay, gracias, Cristóbal. Qué bárbaro. Eres tremendo. ¿Algún piropo que tengas? Oye, es que más que piropo es una pregunta. Ok. ¿Tú crees que me puedas presentar a tu ginecólogo? Sí, ¿para qué? Es que es para chuparle los dedos. ¡Cuélguele ya a este depravado! ¡Cuélguele a este depravado! ¡Dijimos piropos! ¡Qué reírse, ¿no? Hay que reírse, ¿no? Tremendo tema escuchamos del disco de Armored Saint, Symbol of Salvation, se llama el disco, el de 1991, ¿eh? Y el tema Last Train Home, tema bastante comercial y bastante pegajoso. Me encanta, me gusta mucho. Bueno, vámonos ahora con una de las secciones más esperadas de este programa, que es la parte precaria, ¿no? Donde nosotros ponemos estas grabaciones que se hicieron hace mucho tiempo y que se habían hecho en estudios precarios y se oyen mal. O sea, que se oyen, pues, para los estándares del 2024, pues se oyen muy mal comparado con lo que había antes. Pero era lo que podían a veces las bandas conseguir. Eran cintas, a veces esto es música que se oía bien y se rescató de una cinta y así se grabó en digital y así se quedó y nadie la remasterizó. Pero es lo que hay, es lo que tenemos, es lo que yo tengo, ¿eh? Estoy hablando de la banda Goliat de España. Vámonos a escuchar este tema que se llama Te Encontraré en esta sección de la grabación precaria. Señoras y señores, no acostumbramos a hacer eso porque este es mi propio programa. Pero para que los fanáticos lo vean de una sola vez, vamos a ver ese VTR. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Clasicazo, Goliat, Precaria. Y como dice Acero Latino ahí en el chat, es la única grabación que hay de esa banda en vamos a verlo así, en completo, ¿no? Un disco full, un disco entero. Porque todo lo demás que hicieron fue singles y un split. Esta banda, muchos de ellos partieron a otros lugares. Javier Ponce, el guitarrista, murió en el 2003. Y él estuvo en Oro Negro, estuvo en Júpiter. José Rubio estuvo en Júpiter también. Y todos ellos como que se fueron a otras bandas. ¿Sí? Y bueno, pero nos dejaron golear. La cosa es que nadie más ha trabajado este disco para masterizarlo. Si es que existen las cintas originales, no lo sé. Pero hay gente ya que con inteligencia artificial está haciendo unas cosas increíbles para masterizar discos. Ya veremos qué hace si alguien se tira la maroma y tenemos este disco masterizado. Vámonos con otro que es clásico. Ahora nos vamos para Argentina, vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Tratas de ocultar la luz, pero no puedes. escuchando este fin temazo de Saúl Blanch del disco Fiel a sus Fieles. Disco de 1990. Vámonos con esto. Entra, Reptilio.

365 días al año. La emisora que está activando tus domingos de puro metal. Comienza tu jornada con La Ronda con JC River. Todos los domingos de 4 a 7 de la noche, hora de Puerto Rico. 3 horas de puro metal internacional, donde no existen fronteras. Seguido por Heavy Metal Bunker Radio Show, todos los domingos de 7 a 9 de la noche. 120 minutos de puro heavy metal y hard rock. Y sigue tu jornada dominical con la nueva lechonera del rock. Con más de 10 años de trayectoria en la radio, los domingos de 9 a 11 de la noche. Todo esto y más sobre 15 emisoras en diferido y en simultáneo. AvanzadaMetallica.net, HoundRock.com, República Dominicana. Y desde Venezuela a través de HellRadio.ga. Y por la principal emisora metal de Puerto Rico, MetalPR.com. Una estación de lechón atómico para Heavy Metal Mansion. Encadénate. Vamos, sin darme cuenta, hemos puesto un segmento todo en castellano. No me había dado cuenta. Pues empezamos con Goliat. Cuando empezamos con Goliat a poner la precaria, el Goliat fue en español. Luego fuimos con Luchando Hasta el Fin, de Saúl Blanch. Luego fuimos con Ágora, el tema Zona de Silencio. Luego Entre Tinieblas, de Harakiri. Y luego Pasco 637, el tema Rostros Maltrechos. ¡Wow! Y les cuento, el disco, yo había dicho que el disco de Goliat no se había masterizado, y sí, me acaban de informar de que sí, se masterizó. Se vendieron 500 copias y Leyenda Records fue quien lo masterizó. Así que hay que chequear si todavía quedan por ahí de ese disco de Goliat masterizado, porque lo que hay en la calle no está masterizado. O sea, lo que uno compraba por ahí en CD, pues no estaba masterizado. Bueno, como este programa no escatima, vámonos con un tema. Ya pusimos heavy metal en español. ¿Por qué no ponemos heavy metal en otro idioma? Vamos a escuchar Cobra 1981, de su disco volumen 1. Esto se llama Sataja. Esto es en finés, el lenguaje de Finlandia. Vámonos con esto. Sí, en finés. Vasta väite ei tuu kuulonkaan. Clasicazo, clasicazo, clasicazo en este programa. Se pone música. Me caso en nada. Yo hoy estoy ya a esta hora que no. Ahí está. Se pone música de distintas partes del mundo. No importa si es en inglés, en español, en japonés. Y esa que acabamos de escuchar es la banda clásica de metal de la Unión Soviética, que ahora es Rusia. Estoy hablando de la banda Aria. la famosa banda aria que le llaman el Iron Maiden ruso. Y del Iron Maiden ruso escuchamos de aria el tema Héroe Asfalto, de su disco Héroe Asfalto, o sea, Héroe del Asfalto, de 1987. ¿Sí? Te recuerdo que todavía en 1987 existía la Unión Soviética. Su versión, la versión que había de en la Unión Soviética, no se usaba el cassette ni el disco, sino se usaba la cinta reel to reel. Y el original de esta producción era en reel to reel. Al tiempo salió en disco y después salió en CD al tiempo, luego que cayera la Unión Soviética. Pero el que le diga a usted que durante la Unión Soviética no había rock, no había heavy metal, sí había, lo que pasa es que era bien difícil. Todo estaba regulado y era bien difícil. Bueno, vámonos. Este programa se está acabando, bueno, se va a acabar. Y nos vamos con un tema de una banda de la nueva generación. Estoy hablando de los muchachos de Savage Oath. Y vamos a escuchar la Batalla Divina, Divine Battle, de la última producción de Savage Oath. Y nos vemos la semana que viene en otra nueva lechonera del rock.